sensaciones frágiles. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este espacio que le dedicamos al post-punk, a la new wave, a todas las tendencias de vanguardia. Sensaciones frágiles, también les deseamos un feliz año. Esta es la primera edición que estamos grabando ahora en el nuevo año 2009. Y estoy, como siempre, como tiene que ser, con mi estimado camarada Billy Cheers. ¿Cómo estás, Billy? Buenas tardes, estamos grabando aquí a plena tarde, un día caluroso de verano. Esos ruidos que escuchan ustedes son olas, porque estamos desde el mar. Estamos acá transmitiendo desde la playa. Una playa, no queremos decir cuál, para que no nos vengan a molestar. El Chapapú y Los Filos. Claro, entonces vamos a comenzar hoy día con nuestro resumen de música de recuerdo y algo más nuevo también, para ir acercándonos un poco a lo contemporáneo. Vamos a partir con algo así, un clásico. Arnold, cuéntanos qué vamos a escuchar primeramente. Hay una ola, por ejemplo. Hay una ola, sí. Se lleva un par de huevos ahora. Bueno, hoy grabamos, bueno, para los que este programa seguramente ustedes lo van a escuchar un par de días o semanas después, pero lo estamos grabando un día 9 de enero. Y hoy, pero hace 62 años atrás, nació en Inglaterra un ciudadano llamado David Jones, y que años después pasaría a ser conocido por todo el mundo como David Bowie, uno de los músicos más representativos de las distintas vanguardias que se han dado cita en el rock. Y lo queremos, desde luego queremos celebrarlo y hacerle un pequeño tributo desde acá. Hace tiempo que anda desaparecido David Bowie, hace varios años que ya no saca un disco, pero queremos recordar su etapa, la verdad, más fértil. Nos vamos a ir a la etapa en Berlín, cuando él se encontró con Brian Eno y Tony Visconti para reflotar su carrera. Por ahí hay que recordar que hacia el 77 David Bowie estaba pasando por una crisis personal bastante grave, se había divorciado de su mujer y estaba muy muy colgado de la heroína. Resolvió irse a Berlín, que en esa época era realmente la capital de las vanguardias. Muchos se han recuperado en Berlín, ¿eh? Lou Reed fue a recuperar su carrera allá. Muchos lo han llevado como a base de una ciudad terapéutica para revivir mejores momentos de música. Y han logrado discos increíbles, como este que vamos a destacar ahora del Duque Blanco. Y además que yo creo que Berlín es también, si uno recuerda los 70, estaba todo el tema de Kraftwerk y toda esta vanguardia. Era la ciudad de vanguardia del arte en aquel momento, fue su periodo como de oro. Absolutamente. Nueva York, Berlín y Londres ya un poquito como en decadencia, los 70, hasta llegar el punk. Hasta que el punk también le dio un nuevo impulso al rock. Y queremos recordar entonces este primer gran disco que hicieron esta trilogía de colaboradores. También estuvo Robert Fripp en algunas guitarras acá. Esto es Low, el disco Low de 77, David Bowie con el tema Always Crashing in the Same Car. Must have built up too close to 94. Bueno, hicimos nuestro justo tributo y desde acá le deseamos un feliz cumpleaños y le mandamos un gran abrazo a David Bowie, que cumple 62 años con Always Crashing in the Same Car. Y ahora Billy nos presenta una banda que fue, es seguidora también de alguna manera de David Bowie, con la New Romantic. Todas las bandas de aquella época, los niños esperaban ver a David Bowie en sus recitales. Sí. Cuando no existía en TV, la gracia era ver las bandas en vivo y David Bowie era el más esperado. El que siempre, tú lo ves en todas las películas de reminiscencia de grupos de la época y lo tienen en el póster de la pieza. Desde Ian Curtis, pasando por Mark. Pero le agarran distintas betas a David Bowie, algunos se van más con esto y cosas más experimentales y otras están. Spandau Ballet igual es una banda que está motejada dentro del New Romantic, quizá uno de los estilos más despreciados dentro del pop alternativo de la época, por ser así, por ser más fino, más refinado, excesivamente elegante, claro, y mucho, y que tenían éxito y vendían mucho y que salían en sus videos pulcros, que era esa estética de la época. Pero aquí quiero presentar como capricho un tema que descubrí de su disco Diamond del año 82, donde ya estaban experimentando con el soul, con una especie de soul que venía después, pero en este tema, especialmente que voy a escuchar, que se llama Faroas, prueban algo distinto, con una fuerza que yo no había escuchado cuando volé. Por eso quiero presentar este tema, como para reivindicar que este grupo igual pasaban por un periodo también experimental, antes de consensuar un pop más FM. Este disco pertenece al segundo, tercer disco. Este como el tercer disco de ellos, y que fue una sorpresa para él también cuando llegó el disco. Tengo una versión acá donde está en 45, con todos los 45 del disco, y vamos a escuchar esta canción que se llama Faroas, para que ustedes conozcan otra versión de Spandau Ballet cuando experimentaban un poquito más con su música. Entonces vamos a escuchar a Spandau Ballet con Faroas, de su disco Diamond del año 82, en Sensaciones Frágiles. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando entonces a Spandau Ballet con esta extraña canción del año 82, Faroa. Y ahora nos vamos a otra cosa, también más o menos contemporánea, o es un disco posterior que vamos a escuchar ahora de Patti Smith. Vamos a recordar el primer álbum de Patti Smith, el Horses, del año 75, un disco que fue súper influyente en el desarrollo de la escena neoyorquina. Patti Smith apareció ahí en ese gran club que era el CBGB, que hace algún tiempo cerró, con ella como último recital, que es significativo. Y vamos a recordar un tema de este disco particularmente, que es el tema Break It Up. Se me ocurre que un día podríamos hacer un programa dedicado al CBGB, lo importante que fue ese club. Los clubes han sido muy importantes en la historia del rock. Absolutamente. Han generado como un ambiente cultural alrededor de él, y de los que han sido importantes, y CBGB creo que uno de los grandes locales, como no sé, lo fueron otros locales como el UFO en los 60. Deberíamos dedicar un programa a CBGB, de las numerosas bandas que surgieron de ahí, entre otros Ramones, Talking Heads, Television, Blondie, por nombrar a los más destacados, y otros más, creo que sí. New York Dolls también, Suicide, bastante, claro, fue un local pero fundamental en el desarrollo de la historia del rock neoyorquino y de ahí para el mundo. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, entonces vamos a escuchar este disco donde Patti Smith, bueno, está acompañada con John Kelly la producción, Lenny Kaye también lo acompaña en guitarra, y donde ella, bueno, desentraña todo este mundo de mucha poesía vinculada con el tema de los poetas románticos del siglo XIX, con Rimbaud, con Baudelaire, un poco de letras bastante existencialistas. Entonces del disco Horses del año 1975 vamos a escuchar el tema Break It Up. It was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I caught it. Falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. Just Bueno, nos visitó Patti Smith, esta musa que fue tan influyente en el punk y que es una digna heredera de la tradición de Dylan y de Lou Reed, también estos cantautores atormentados. Y ahora nos vamos con algo que es mucho más actual, algo un poquito más de vanguardia, que tiene que ver también con el post-rock y todo eso. Tú nos presentas, ese es un término que a mí nunca me ha gustado, eso de post-rock. Se le puso, ¿término periodístico? Sí, porque ¿cómo, qué es eso de post-rock? ¿Se acabó el rock y esto es lo que viene después del rock? ¿Cómo es eso? El rock es una cosa que está vigente, creo yo, durante mucho tiempo. Es que muchas bandas no supieron cómo clasificarse. Y dijeron, ya, quitemos el saco encima del cuento y llamemos lo que esto es, algo que no sabemos qué es. Post-rock. Claro, entonces es una de las denominaciones más erráticas que bueno, hay. Para referirse a Bar Psychosis, para referirse a los últimos discos de Tortor, por ejemplo, que yo creo que Espíritu Eden es como el iniciador de este cuento experimental, claro, dentro del pop. Vamos a escuchar a una banda que se llama Jessamine. Ellos proceden de Ohio, en Estados Unidos, que después fueron capturados por el sello Cranky, un sello alternativo pequeño norteamericano. Y este grupo está liderado por Dawn Smithson, una niña que toca bajo, compone y canta, y por su guitarrista Rex Ritter. Ambos desarrollaron tres discos desde el 94, más o menos, que estuvieron juntos, y que fueron, ¿sabes cuál el otro término lo llamaban en ese tiempo también estos grupos? Como port track, grupos que grababan estas pequeñas consolas como en pequeños estudios, un sonido bastante crudo. En ellos hay algo de psicodelia, de vanguardia, de dark, de experimentación. No hay como clasificarlos todavía. Era un periodo donde el pop ya se arrancaba la canción, donde ellos tratan de desarmar la canción y la canción trata de sobrevivir dentro de esta experimentación. Vamos a escuchar entonces a este grupo Jessamine, que junto a Bardo Pond, Cool de Sac, crearon como un micro estilo dentro de la época alternativa de los 90. Y de este disco, especialmente el Don't Stay Too Long, vamos a escuchar un tema que se llama Continuous. Es un tema un poquito largo, pero que más o menos grafica muy bien lo que la banda hacía en aquella época. Vamos a escuchar entonces Jessamine. Bueno, ahí pasaba Jessamine, entonces los invito a igual a revisar su discografía. Tienen tres discos del 94, Jessamine, The Lord and of Coincidence, y este, que hoy día les hemos presentado un tema para que vean que su sonido experimental y su música vanguardia. Ahora vamos a pasar a un grupo clásico dentro de la escena New Wave inglesa, que, bueno, New Wave para decir por dónde empezaron, porque sí, en realidad sí. La verdad es que Tok Tok transitó por todas las estéticas durante los 80, ellos partieron a fines de los 70, la New Wave, codiaron también con los New Romantics, pero ya lo que vamos a revisar ahora es un disco muy importante porque es la verdad como de alguna manera el fleje, el punto de fuga de ellos hacia lo que terminaría siendo su carrera, como grandes antecesores de lo que serían corrientes mucho más experimentales como las que acabamos de señalar. Yo diría que Tok Tok con sus discos como este, uh-huh, o con Spirit of Eden, iniciaron esta tendencia como más calma e intensa, como lo definían ellos en una voz de Lux, que en un artículo. En reciente número, claro, reciente. Muy buena definición de esos discos, como una calma pero intensa, sin aburrir. Bueno, pero este disco Color of Spring aún tiene algunos antecedentes bastante pop, canciones que son conocidas por todos en general, pero vamos a citar un tema en particular que ya yo diría que asienta un poco lo que se va a venir un año después, dos años después, la verdad, en Spirit of Eden del año 88. Lo que vamos a escuchar entonces es el tema 5 of April del disco The Color of Spring, Tok Tok en Sensaciones Frágiles. Y que estamos esperando el regreso de... Ah, de Mark Hollis, que ya lleva 10 años sin hacer nada, hizo un disco muy bueno. ¿De qué vivirá un músico a esta altura? Que De las rentas. Sí, de estar ahí regando ahí en una playa. Sí, relajado. Claro, se aburrió la música ya en general. Ya hizo todo lo que tenía. A lo mejor, claro, eso también puede pasar. Quizás está escribiendo poesía, está pintando, quién sabe. Es un hombre inquieto él. En Sensaciones Frágiles. Here she comes, silent in her cell. Here she comes, fresh upon the ground. Nature's gift. it takes its spell before the somehow the seasons break. Ahí pasaba Talk Talk, entonces escogiste un tema de esos ya premonitorios dentro de la carrera de Talk Talk. Absolutamente, hay sí. temas geniales acá que son un poquito más pop y como decía que la gente conoce, pero yo creo que era interesante mostrar y hacer también una conexión con la banda que habías puesto anteriormente, con Yesamine. Entonces yo creo que Talk Talk de alguna manera configuró todo ese ambiente un poquito más experimental. Espero les haya gustado porque son no son los temas bailables de la Blondie, sí, de todo público abiertamente, muy inquieto. Bueno, en este cuento vamos a mostrar otro grupo extraño también de la época de los 80. Este grupo liderado por Matt Johnson, que en realidad lo descubrí siguiendo a Johnny Marr, que cuando se separa Smith, todos profetizaron para él un futuro esplendoroso en la música y esperaban el derrumbe de Morrissey. Decían que sin Johnny Marr, Morrissey decía desbaratar como un castillo de naipes. Sí. Y la historia no fue así, porque aquí ocupa un lugar totalmente secundario dentro del poder del disco. Son unos matices más que la cosa. Realmente Johnny Marr nunca levantó cabeza solo. Es que yo creo también, no quiero ser el abogado de Johnny Marr, pero me parece que para él la cosa era más difícil, porque él pues componía las canciones, pero el carisma se lo entregaba a Morrison, ¿no? Entonces obviamente para él era muy difícil encontrar otro vocalista que diera el tono a una banda que fuera muy diferente con lo que ya prefiguraba Smith. Y yo creo que él lo sigue buscando hasta el día de hoy, no tiene cómo hacerlo. Yo creo que de todos los trabajos que él ha hecho en solitario, de dos maneras este es el más contundente. No hay más, dentro de lo que yo hay cosas bastante tristes. Dede tiene una trayectoria en los 80 que lo lleva desde post-rock más agresivo a este disco que es muy experimental, muy super producido, con mucha fineza, con sus letras que no tienen la sutileza de Morrissey, es más directo en sus letras, pero son profundas, reflexiones de la sociedad y cuestionamientos culturales. Bastante irónico como también, como bueno. Sí, pero duro, es un tipo duro y directo, ¿no? no va con metáfora, lo murciano. Quizás eso lo quita un poquito de vuelo, pero creo que este disco, Mind Bomb, mente, Bomba Mental, es un disco recomendable. Debe estar considerado entre los mejores de los años 80, sí, dentro de la vanguardia. Entonces vamos a escuchar a DD con este tema que abre el disco Mind Bomb. Arnold, ¿me puedes ayudar? Porque estoy sin mis lentes. Sí, sí, sí, por supuesto. Tú los tienes puestos. Dejo los lentes de contacto en el baño. Así que vamos a escuchar el tema Good Morning Beautiful, el tema que abre la mayoría del gran opus de DD, aunque tiene varios discos recomendables, también nos comentaba. Sí, no, visiten sus discos porque en realidad hasta principios de los 90 ellos estuvieron en la vanguardia de la música pop. Mark Johnson, quiero destacar al como el compositor, el cerebro, de todo esto, y la voz principal. Vamos a escuchar DD entonces. DD, con Good Morning Beautiful aquí en Sensaciones Frágiles. Ahí pasaba entonces Dede con Matt Johnson y este disco que verdaderamente es una bomba de creatividad, bomba mental que del 88. Ya tan invitado. Tan invitado. Sí, Johnny Mann y su armónica, que en realidad se nota, se nota su presentada, diciendo tonteras yo, en realidad ahí se nota el peso de. Pedimos disculpas desde acá a los fanáticos, a los fans de Johnny Mann, por favor, y al mismo Johnny Mann. Lo queremos mucho, Johnny Mann. Bueno, ahora vamos a volver un poquito en el tiempo a una banda clave en los 70, Television, que tú lo vas a presentar. Sí, nos vamos a ir a CBGB, estuvimos ahí con Patti Smith, nos vamos a ir 2 años después del disco Horses, a 77, con el debut de Television, el disco Marquee Moon, que de estar siempre sale, aparece y es uno, yo creo, uno de los discos más importantes de la historia del rock y del punk particularmente, porque muestra una vertiente muy diferente a lo que fue el punk en Gran Bretaña. Aquí hay, el punk está más en Nueva York, guiado por los universitarios, por toda esta efervescencia que hay en Nueva York, que es un poquito más intelectual, y eso se nota también en la música, que es más poliédrica, más es un punk más de clase media, más de aburrimiento que de buscación social como en Inglaterra. Claro, es un punk, claro, no es más que Talking Head, que es claro. Un punk que tiene una búsqueda intelectual mucho más asentada que el tema de rebelarse contra la autoridad, que es lo que principalmente motiva a las bandas británicas. Y eso se nota en la música de Television, que es bastante angulosa y las guitarras lo demuestran bastante. Yo lo siento más New Wave esto que punk, fíjate. ¿Tú lo sientes así o lo sientes como todavía dentro de la corriente? Yo creo que es la manera que los americanos interpretaron el punk. Ellos no tienen, a diferencia de Gran Bretaña, donde las bandas punk como los Clash, los Damned, tuvieron bastante profusión, ellos el punk lo entendieron de esta manera. Y generaron, sí, quizá yo creo que está más vinculado con lo que sería New Wave posteriormente. Así que vamos a estar con Television, de su disco Marquee Moon, que lo queremos destacar acá, esta gran pieza, obra maestra, con Tom Verlaine. Aunque no te guste el disco, tenés que ponerlo en la lista de los 10, porque si no se ve muy mal. Te revientan, sí, claro. Si no lo colocas, te revientan. Así que va a estar acá con el tema, este es el tema que vamos a colocar, se llama Friction, un tema que, por ejemplo, grandes seguidores de los Television Four los juegan de Bunnymen. Y ellos lo tocaban mucho en vivo en su primera época. Hay algunas tomas muy interesantes de este tema en algunos bootlegs de esta gran banda que ya va a estar prontamente acá con nosotros. Así que lo dejamos entonces con Television y el tema. ¿No hemos puesto con The Bunnymen todavía? No, lo hemos puesto. Pero falta tanto, ¿verdad? Quedan, empezando. Por contrato hay 15 programas, así que. Y todavía no. Todavía que queda lengua. No hay sobre azul. Listo. Vamos entonces con Television. But not bueno, nos dimos una buena dosis de gran new wave y punk neoyorquino del 77 original con Television, y ahora nos vamos a Cocteau Twins. ¿Cocteau Twins? Sí, Cocteau Twins. Sí, este grupo que fue muy simbólico de un sello muy importante de los 90, que fue 4AD, que fue uno de los sellos refinados de la época, de los sonidos de vanguardia, de un pop muy sobreproducido. Cuando digo sobreproducido no quiero decir en temas peyorativos, quiero decir lo que se dedicaron a crear un sonido mucho más sofisticado e hipnótico. A este grupo lo llamaron siempre como los etéreos del momento, un grupo experimental. Mucho antes de Tortocto ya ellos estaban experimentando en la atmósfera. Quizás pierde un poco de fuerza porque las letras son en un idioma que ella habla, que en realidad es un timbre nomás vocal, no se mete como en el cuento de una temática, sino que más bien en la voz de... Muy evanescente. Claro, Federico. Eso es lo que a algunos irritaba también, a algunos grupos que están diciendo cosas, criticando a Cocteau Twins, su postura un poquito naif, así un poquito intelectualoide dentro del cuento. Johnny Marr, por ejemplo, o gente como los Smith, aborrecían a esta banda. Por su posición un poquito amarillenta. Por su falta de compromiso con la realidad, claro, inmediata. Poquito, claro, porque ellos eran un grupo hippie, en realidad, darky, de la época experimental. Pero este disco para mí es como su Sgt. Pepper, un disco que tiene todo, un poquito pop, un poquito experimental. Este disco, el Treasure. Treasure, ¿no? Del 84, que hasta el día de hoy es el disco más vendido todavía de Cocteau Twins, es la gran joya que ellos dejaron. Después viene Victory Land y otro disco un poquito más... se empieza a desvanecer un poquito la fuerza que agarraron acá. Liz Fraser, la cantante de este grupo y también compositora, junto con su esposo, que era Robin Guthrie, que era como el creador musical de la banda. Como la anécdota cuenta que cuando el grupo tenía que tocar en vivo, tenía que volver a escuchar la cinta y sacar las canciones nuevas, porque en realidad aquí hay mucha también improvisación, cosas que pasaban en el momento y que después ni ellos sabían como que habían hecho. Entonces tenían que volver a reconstruir todo porque es todo muy sutil, está todo lleno de la atmósfera del momento. Vamos a escuchar entonces a Cocteau Twins con Alusius, un tema que no significa nada la letra, es timbre solamente, timbre sí, vocal. ¿Timbre vocales? Timbre vocales dentro de su cuento, con este gran disco del año 84, Treasure, con esta suculenta banda y finísima banda que es Cocteau Twins. Vamos entonces con Cocteau Twins y realmente Treasure. Una sensación frágil esta. Y Alusius, claro. Haciendo honor a nuestro programa. A nuestro programa. Qué buen nombre le pusimos al programa, porque refleja más o menos. Somos gente muy inteligente, la verdad. Autorreferente, Rodrigo. Sí, bueno, claramente. Bueno, si no, sí, hace mucho calor hoy día. Si no pongo el autobombo yo, nadie. Nadie lo va a decir. Nadie. Vamos entonces con Cocteau Twins en Sensaciones Frágiles. Thank you. ahí nos dejaban entonces los sonidos hipnóticos, atmosféricos de Cocteau Twins, para ahora adentrarnos en un grupo que te voy a confesar, Rodrigo, que a mí la Chrissy Hynde y Pretender nunca me entraron mucho en la época. Yo soy de la época, soy un poco más viejo que tú, y nunca los pude pescar mucho, salvo algunos hits como Back in the Chain y algunas cosas así, pero tú nos vas a presentar algo que a lo mejor me hace cambiar de opinión. Sí, la verdad, lo que pasa es que yo creo que hay que reconocer que Pretenders ha tenido una historia, ha tenido una fea decadencia en general. El grupo durante los 80 y los 90 se escoró lamentablemente hacia la música del adulto joven, hacia ese término tan... Como yo. Horrible. Pero no me gustó, fíjate. Claro, y era bastante pobre la música, pero yo queremos destacar algo de su primer disco, cuando ellos estaban todavía frescos y era una... Chrissy Hynde, yo creo que representaba mucho esa fémina bastante rockera y agresiva. En ese tiempo ella se codeaba con Elvis Costello y con Nick Lowe. Aquí Robbie McIntosh todavía está tío, está como fresco. No, ¿sí? Aquí Robbie McIntosh no está. Robbie McIntosh entra después. Aquí el otro gran partner de ella es James Honeyman Scott, que es un guitarrista que fallecería después del segundo disco, y ahí entra... víctima de la adicción de la heroína, y eso yo creo que produce un crack súper fuerte en la banda, porque él era el gran partner que tenía Chrissy Hynde en la composición, y es un guitarrista de gran lujuria pop. Entonces este disco, que está producido por Nick Lowe, que es otro gran... no lo hemos tocado todavía, pero vamos. Que ya va a venir, sí. Gran productor y gran arreglista y gran compositor, produce este disco que es el homónimo, y creemos, particularmente para mí, es una gran pieza de pop, new wave, en la cara, in your face. Entonces vamos a dejar Chrissy Hynde con sus Pretenders, estos Pretenders primigenios que son, yo diría, de gran agresividad y gran vitalidad, aquí en Sensaciones Frágiles, con el tema Precious. Cause you're precious. Moving through the Cleveland heat, how precious. You're taking lines and all the kicks, you're so precious. But you know how to shit in bricks, cause I ain't precious. Good Avenue was real precious. Hotels still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip, you're too precious. We'll be right back. pasaba Pretenders, The Pretenders, con algo de su primer disco, Precious. En aquel tiempo Chrissy Hynde, como secundada por una buena tropa de músicos, hacía un new wave bastante vitalista. No sé qué te pareció a ti, Billy. Sí, bastante, sí, diferente, ¿no? Es otro Pretender. Yo en realidad te tengo que confesar que este Pretender no lo he escuchado. Escuché el Pretender más empalagoso, más FM, y no quise investigar para atrás, orientado al adulto. Pero no, me pareció bastante interesante. Yo creo que hay que reescucharlo y vamos a ver qué pasa. El segundo disco también es bastante recomendable. Y ahora, para ir terminando nuestro programa esta noche, vamos a presentar un clásico de los años 80, de una banda importante en el desarrollo del pop. Como pequeña aclaración, nuestro programa tiene como objetivo presentar música que quizás no es tan difundida en su tiempo ni ahora, pero cae a cierto tiempo. Vamos a hacer una cita, como bueno, escuchamos recientemente a Cocteau Twins, pero y ahora esto es una banda importante que ha sido muy escuchada, pero no podemos dejarla de lado. Claro, no por ser clásica ni por tener una gran difusión va a valer menos tener tan una cita. No son. No, claro. Ya, algo de un eso poco, hay, pero un poco lo justo y necesario para... Nos controlamos. Claro. Bueno, vamos a escuchar a The Big Bern, de un importante disco también, que es el Remaining Light del año 80, donde Talking Head demuestra que se podía hacer algo más con esa música, que tenía un punto de evolución. ¿Tú concuerdas conmigo en eso? Absolutamente, porque es un disco que ellos venían del garage, de una new wave quizá un poquito más tradicional, cercana al sonido de New York, y aquí se expanden, porque obviamente hay un invitado peligroso, Adrian Belew y Brian Eno en la producción. Y Talking Heads adquiere otro sonido, se suman algunos antecedentes latinos que después Ben desarrollaría en otros discos. Afro-latinos, podríamos decir. Afro-latinos. Claro, porque no toman la cueca para nada, pero claro. son algunos elementos más vinientes de África. ¿Qué haría con la cueca de David Byrne? Sería bueno saber. ¿Sabes que tiene una versión igual de Todo Cambia? ¿Ah, sí? Sí, dice, yo se la escuchaba a Mercedes Sosa y tiene una versión de Todo Cambia de Julio Neuhauser. ¿Y cómo está eso? Mejor no escucharlo. No te lo pero va. Ahí hay un chilito ahí presente también, sí, en su influencia. Él es muy loco con la música de este lado, le gusta los Andes, le gusta toda esta cosa, creo. Le gusta también, él ha sido también, recordamos, uno de los grandes difusores, por ejemplo, de cosas como Mutantes, lo produjo, lo sí, llevó, y, lo y Tom C. Incluso Tom C, que redescubrió todos sus discos. Tom C, tenemos que citar en otro programa psicodélico. Ya vendrá, ¿sí? Ya vendrá. Entonces vamos a escuchar Great Cool, de su álbum importantísimo, de uno de los mejores discos. Bueno, y recordar que ya para terminar este programa, hacer una pequeña mención de los programas que vienen, de lo que vamos a seguir mostrándoles. Tenemos una gran sorpresa junto con Billy. En las próximas semanas vamos a tener un programa dedicado exclusivamente al sonido del jazz, así que no se pierdan, porque vamos a estar ahí las próximas semanas. Tenemos también un programa sobre acid folk, sí, que promete larga duración, va a ser un dos capítulos, claro, para dedicarnos al folk psicodélico de los 60 y algo de los 70 también, porque no hay nombres por mencionar. Algunos nombres más, Fairport David Convention, Gross, Donovan, toda la playa de Christian Young, en fin, así que no se lo pierdan. Leonard Cohen, Clean Street Band, claro, exactamente. Y también de todos los estilos. Una pequeña aviso también de mi parte, que quizás solo o quizás contigo, no sé, como quieras, alguna serie de programas dedicado al desarrollo de la música antigua, algo medieval, que quiero desarrollar también para completar este mosaico de expresiones musicales. Bueno, entonces vamos con... Claro, entonces vamos a terminar cerrando este programa, esta nueva edición de Sensaciones Frágiles, con Remaining Light, Talking Heads, The Great Cure. Chao, un abrazo, que estén muy bien. Chaito. Sometimes the world has a load of questions. Seems like the world knows. sensaciones frágiles.